identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 10 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 2 de mayo de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el arte se vive desde el portón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La directora de la librería Rayuela nos acerca al mundo de los libros. El área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece talleres permanentes. En el ámbito internacional conocerá las declaraciones del sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal en la Feria Dominicana del Libro. Conocerá qué actriz iraní formará parte del jurado del próximo Festival de Cannes. Llegó a Cuba la muestra itinerante de Cine del Caribe 2014 y conocerá la declaración de Ollanta Humala, presidente de Perú, en la Feria del Libro de Bogotá. Se informará de temas relacionados con la salud en la sección Salud en Vivo. Recorrerá el Ecuador sobre las décimas de Pepe Regato. Y Laura Lazo de la Torre nos hablará de alimentación sana en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 2 de mayo de 1866, la Armada Española bombardea el Callao, Perú, última acción de la Guerra de España contra Chile y Perú. Un día como hoy, pero de 1519, fallece Leonardo da Vinci, artista y sabio renacentista italiano. En esta fecha, pero de 1890, se firma el Tratado de García Herrera, que aprueba los límites fronterizos entre Ecuador y Perú, y por el que Ecuador pierde gran parte de sus derechos en la Amazonía. Identidad. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Usted puede asistir hoy a las 19:30 a la conmemoración del séptimo aniversario del ballet Remembranza Ecuador en la sala Demetrio Aguilera Malta. Mañana sábado a las 10 se presenta en el Teatro Prometeo una obra infantil bajo la dirección de Irina Gamayunova. A las 18:00 habrá un homenaje a la madre en la sala Demetrio Aguilera, mientras que a las 20:00 se presenta el ballet clásico de San Petersburgo en el Teatro Nacional y la obra La Rusa María llegó a la presidencia en el Teatro Prometeo. El domingo a las 10 de la mañana nuevamente la obra infantil bajo la dirección de Irina Gamayunova en el Teatro Prometeo y a las 20:00 la reposición del ballet clásico de San Petersburgo en el Teatro Nacional y a esa misma hora La Rusa María llegó a la presidencia en el Teatro Prometeo. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Identidad. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Saludos cordiales, amigos de Salud en Vivo. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo presenta consejos para una vida sana. Hoy está con nosotros la doctora Ana Lucía Coronel, médico tratante de pediatría de nuestra Casa de Salud. Doctora, ¿cómo podemos evitar que nuestros niños se contagien de enfermedades infecciosas? Bueno, tenemos varias maneras de evitar de que se contagien de enfermedades. La una es cuidando muchísimo la higiene del niño, el que mantengan siempre sus manos limpias y también el evitar en parte tener contacto con otros niños que estén enfermos. ¿Qué medidas de higiene debemos tomar para prevenir estas enfermedades? Básicamente la higiene de manos y también el no llevar el alimento de una boca a la otra cuando sabemos que un niño está contagiado de alguna enfermedad o no. ¿Cómo sería un lavado correcto de manos? Depende. un lavado correcto de manos para enseñarles a un niño es el utilizar bastante jabón y refregar sus manitos, sea la palma y, bueno, entre los dedos por lo menos unos 2 a 3 minutos y enjuagar con abundante agua. Cuando uno hace un buen lavado de manos, no es necesario los geles antisépticos. Esos únicamente nos van a ayudar en el momento que no tengamos un agua y jabón. Doctora, ¿qué consejos podría darnos sobre prevención de enfermedades de invierno, como los resfriados, por ejemplo? El indicar a las mamás que básicamente ellos arropen al bebé el momento que deben hacerlo, no todo el tiempo. Si el niño está en un lugar donde está caliente o donde está abrigado, no sacar rápidamente al bebé sin una prenda que nos pueda proteger. Doctora, ¿qué tan recomendables son las guarderías? Bueno, las guarderías no son muy recomendables debido a que hay una cantidad de niños que pueden estar o no infectados con alguna enfermedad. Puede ser desde una gripe. El momento que están en contacto con otros niños enfermos, ellos pueden llegar a contagiarse. Y de esa manera vemos que en las guarderías, si un niño comienza con una gripe, todos terminan con gripe. Uh-huh. Es por las medidas. Y básicamente lo que se debe hacer es cuidar la higiene de los niños en este caso. Cuidar los juguetes y cuidar las áreas donde están los niños expuestos. Gracias, doctora, por estos consejos y recuerda que nuestro mejor regalo de amor es cuidar tu salud. Para mayor información, acude a la unidad de salud más cercana a tu domicilio. Soy Rocío Soria, comunicadora institucional del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. República Dominicana. El poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal confesó en Santo Domingo que le gustaría recibir el Premio Nobel de Literatura para regalar su valor monetario. Las declaraciones fueron ofrecidas al periódico Mi Cultura Feriero. Esta publicación la edita el Ministerio Dominicano de Cultura a propósito de las celebraciones del próximo 5 de mayo de la edición 17 de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2014. Irán. Círculos culturales de ese país destacan la designación de la laureada actriz Leila Hatami como jurado del 67 Festival Internacional de Cine de Cannes, junto a otros consagrados como el actor y director mexicano Gael García Bernal. Hatami, protagonista en 2011 de la cinta iraní Nader y Simin, una separación, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera, compartirá la responsabilidad de decidir en la sección de competencia de Cannes bajo la presidencia de la neozelandesa Jane Campion, directora de El Piano. Está escuchando Identidad, único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad, de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 de amplitud modulada. También nos encuentra en las frecuencias de emisoras asociadas. En el ciberespacio estamos en www.casadelacultura.gov.es. Identidad. La confianza informativa. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos partiendo de que cultura es toda la expresión de la tierra, toda la producción de la tierra, es todas las formas de identidad que te permiten a ti en un momento dado pensar que eres ecuatoriano. Es decir, la forma de comer, de vestir, de bailar, de estar triste, el comportamiento social, psicológico de cada uno. Es decir, la cultura abarca todo. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Área de la Mujer de la Casa de la Cultura ofrece talleres permanentes en artes plásticas, música, danza y baile, y están abiertos al público durante todo el año. Los detalles con Patricia Robalino. Este departamento, desde su creación en memoria de aquella mujer apasionada por la libertad, la independencia y soberanía, Nela Martínez, convoca a artistas, escritores, investigadores e intelectuales a desarrollar sus actividades ofreciendo un aporte valioso a la sociedad. Para los talleres que se dictan, cuenta con un equipo de profesionales, aulas y oficinas administrativas. Ritmos tropicales, tango, milonga, vals argentino, danza árabe, folclórica, dibujo, pintura y guitarra son los cursos que entrega el Área de la Mujer. Las inscripciones pueden hacerlo en este centro en el horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Mónica López, funcionaria del área, nos informa sobre las actividades. Estamos realizando diferentes actividades como los talleres permanentes, talleres temporales, exposiciones y varios proyectos que tenemos para de aquí a unos 3-4 meses en lo que tiene que ver con ferias de arte urbano. Tenemos los talleres permanentes específicamente, estos están abiertos durante todo el año, pueden ir incorporándose, las personas interesadas el momento que gusten. Son abiertos, los maestros, por ejemplo, están Ana María Pali, Silvia Tamayo, Margarita Chiriboga, está el maestro Luis Nieto, el doctor Remigio Vieira, Fernando Coral, específicamente Malena Larenas, que me olvidaba de ella, pero ellos son los maestros que de planta están durante todo el año realizando estos talleres, por ejemplo, de ritmos tropicales, de tango y milonga, de danza árabe, de dibujo y pintura, tanto para niños, para jóvenes y adultos, o de guitarra. Danza folclórica, además de ello, tenemos en diferentes horarios durante todo el día. Los horarios están desde la mañana hasta la noche, hasta las 9 de la noche prácticamente. Están abiertos, distribuidos en diferentes horas. Claro, desde las 9 de la mañana hasta prácticamente las 9 de la noche. Otra de las tareas del Área de la Mujer que promueve es la participación de los estudiantes secundarios a través de exposiciones, tertulias, cursos y ferias de arte urbano, donde tienen la oportunidad de expresarse. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El periodista Osvaldo Mantilla se acercó a Mónica Barea, directora de la librería Rayuela, para conocer sobre el movimiento librero en Quito. Rayuela es un espacio de lectura y cultura, donde el olor a estantería nueva y libros llena un ambiente que se funde con música y produce una sensación total de bienestar. Para conocer un poco sobre el movimiento librero en Quito y su incidencia en los lectores, acudimos a la librería Rayuela y conversamos con Mónica Barea, directora y gestora cultural. Yo veo que poco a poco va mejorando, que cada vez la gente va a librerías y se apropia de las librerías como un espacio. Por lo menos acá la gente llega un poco a quedarse, ¿no? Llega a tomarse un café, a revisar un libro, ¿por qué no? A leerse un libro, inclusive hay gente que deja señalada la página donde se quedó y vuelve. Y yo creo que eso es importante. La librería tiene como prioridad la venta de libros, pero sin perder de vista la gestión cultural. Todo el tiempo estamos promocionando el libro, la lectura, a través de presentaciones de libros, a través de conversaciones, a través de charlas, homenajes. Rayuela ha visto nacer libros nuevos y acoge a nobles escritores como a renombrados. Es un espacio donde se realizan reuniones, coloquios y foros con la participación de escritores y el público asiduo a este espacio de lectura. la oferta bibliográfica, la gestión cultural a través de la difusión del libro y la formación de lectores han convertido a Rayuela en un espacio acogedor, en una librería con alma, la librería de buenos lectores, como lo señala su propietaria. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Identidad. Las décimas de Pepe Regato. Chimborazo ensoñador. De permanente nevada era la cima cantada por el gran libertador. Nuestro viejo luchador, en su gloria de gatazo, fue como histórico abrazo para forjar la nación. Aprendamos la lección, esto dicho sea de paso. Capital fue Liribamba, de la gran nación Puruá, donde justo ahora está la ciudad de Cajabamba. Se fundó Quito en Riobamba, según enseña la historia, y en su pasado de gloria, en un 21 de abril, el patriótico fusil marcó nuestra trayectoria. Y en la vida colonial tenemos a Maldonado, que es un sabio consagrado en el mundo intelectual. En la cultura mundial destacó con mucho empeño nuestro hermano riobambeño, experto en cartografía. Él hizo el trazo y la vía hacia el suelo esmeraldeño. Las décimas de Pepe Regato. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Lanzamiento del libro Pueblos y Nacionalidades del Ecuador de Incarri Cowin. El libro es un estudio sobre las nacionalidades indígenas en el Ecuador. Describe el origen, la geografía, ubicación, la religión, cultura, idioma, educación, historia y la economía de las nacionalidades y pueblos que existen en el Ecuador. El lanzamiento del libro se realiza hoy a las 18:30 en el Salón Manuela Sáenz de la Universidad Andina Simón Bolívar y en la ciudad de Otavalo el viernes 9 de mayo en el Centro Cultural Quinti Huasi a las 19 horas. Se presenta la exposición El Rito de Severino Zapata en el Centro Cultural Ichimbía. La exposición El Rito del artista sarumeño Servio Zapata se exhibe en el Centro Cultural Ichimbía en el pabellón principal, del 9 de abril al 13 de mayo. La muestra presenta a la naturaleza, desde una visión que conmemora su belleza. La exposición se realiza en el Centro Cultural Ichimbía de martes a domingo de 10 a 17 horas. La entrada es gratuita. Se realizará la exposición Tipos Latinos en la Alianza Francesa. Por cuarta ocasión consecutiva se presenta en Ecuador Tipos Latinos. Es la exhibición más grande del mundo, en la que se muestran los mejores trabajos de diseño tipográfico realizados en toda la región. La inauguración será el 7 de mayo en Alianza Francesa a las 19:30. La entrada es gratuita. Se presenta la obra 39 Escalones en el Teatro del Centro Comercial Iñaquito. Durante el mes de abril, el Teatro del Centro Comercial Iñaquito presenta la obra 39 Escalones. Es una obra que combina el humor, el suspenso, el romance y la comedia física. Cuatro actores recrean a más de 100 personajes que, jugando con la imaginación, invitan al público a una persecución sobre los vagones de un tren con caídas espectaculares desde un puente. Las funciones son los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas. El costo de las localidades es área central $20 y área lateral $25. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión para hablarnos de la alimentación sana en su sección Chungu Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. Filmes documentales y de animación de 134 países se proyectarán durante la sexta muestra itinerante de Cine del Caribe 2014, que en la ciudad de Camagüey, Patrimonio Cultural de la Humanidad, tendrá lugar del 8 al 15 de mayo. El programa del evento abarca otras provincias cubanas. La muestra comenzará hoy en la provincia Guantánamo, luego en Santiago de Cuba y Holguín, y finalizará el 22 de junio en La Habana. Colombia. El presidente peruano, Ollanta Humala, elogió el gran esfuerzo del pueblo colombiano y su gobierno por alcanzar la paz. Estas declaraciones ocurrieron durante la apertura de la 27ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo, dedicada a su país como invitado de honor. La Filbo será hasta el 19 de mayo un santuario de la cultura en todo el esplendor y riqueza de sus expresiones, entre estas el teatro, el cine, la música, los talleres de creación y el ejercicio del pensamiento. Hacemos contacto ahora con mi colega Ariane González en España, con informaciones desde la emisora Destino Cantabria. Gracias. La Fundación Botín, en su calidad de institución de referencia del tercer sector en España, tanto por volumen de inversión como por el impacto social de sus actividades, explora nuevas formas de convertir el talento en riqueza social, cultural y económica. Para ello, la Fundación seleccionará por quinto año consecutivo a 40 estudiantes universitarios latinoamericanos de alto potencial y vocación de sector público, ofreciéndoles un programa intensivo de formación de 8 semanas de duración. El programa se dirige a jóvenes a través de becas Botín para el fortalecimiento de la función pública en Latinoamérica. Universitarios de cualquier país de América Latina pueden participar. El plazo de inscripción concluye el 26 de mayo de 2014. Las bases y el trámite deben realizarse a través de la web www.fundacionbotin.org. Informó desde Destino Cantabria, Ariane González. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta todos los viernes el evento El Portón de la Casa. Jamie Chiluisa nos trae los pormenores. No hay manera más simple de distraer la locura de la mente que poner el cuerpo en movimiento. Daniel Toropio. Amigas y amigos, llegó el viernes y la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene preparado para todos ustedes un evento con el objetivo de distraer la mente con cultura. El Portón de la Casa. Dentro de un mundo marcado por la monotonía y los problemas, se intenta que el arte sirva como un mecanismo de distracción y relajación, razón por la cual la Casa de la Cultura presenta todos los viernes El Portón de la Casa, un evento organizado por la vicepresidencia de la institución que muestra una variedad de expresiones para los amantes de la música y la danza. Cada viernes a las 6 de la tarde el público podrá disfrutar de un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias, con ritmos como el pasillo, el tango, el hip hop, entre otros. Cantantes, bailarines y músicos nos llevan de la mano en este recorrido cultural. Entre los grupos que se han presentado están grupos del Barrio del Sur y de la Universidad Politécnica Salesiana. Víctor Niama, gestor cultural de la Vicepresidencia de la Casa, nos cuenta cómo nació la idea y qué expectativas se tiene para el futuro. Conversando, surgió el hacer un evento que llama la atención del público, más que todos los que transitan por la calle frontal. Lo intentamos, lo hicimos la primera vez, llovió ese día, sin embargo vimos que la gente se interesó en el evento que había y decidimos hacerlo permanentemente. Lo comentamos con las autoridades nos apoyaron y ya es la tercera ocasión que estamos presentando este programa y esperamos pues que continúe indefinidamente. Nosotros tenemos este rato programado, ya confirmado la programación hasta el mes de junio. Queremos pues seguir invitando a las universidades que nos acompañen. Estamos ya en la fase de idear un festival de retretas aquí en la parte frontal. Ya estamos contactando a bandas de la localidad, a los pueblos cercanos, para que nos acompañen en estas retretas. Queremos seguir dando variedad. Queremos que no solo se convierta en un evento de danza, en un evento de grupos musicales, dúos, tríos, sino que también queremos ir un poquito más allá. Ya estamos ya poniéndonos en contacto con grupos con bandas musicales para presentarlas. Recuerda que el arte se vive cada viernes desde el portón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado entre la avenida 6 de Diciembre y Patria. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. Chungo Místico. Corazón Mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre las propiedades y beneficios de un alimento ligero y versátil que no debe faltar en las mesas ecuatorianas. Se trata de la lechuga, que en quichua se dice piwi o aucupanca, hortaliza utilizada para comidas, ensaladas y como tranquilizante. La lechuga es uno de los alimentos más ricos en agua. Sin embargo, también contiene una cantidad relativamente alta de proteínas. No contiene hidratos de carbono ni grasas, por lo que no nos da energía. Pero, en compensación, nos proporciona provitamina A, vitamina B1 y vitamina C. Sorprendentemente, un poco menor al de la media naranja o de limón. Aporta también minerales como el potasio, hierro, calcio, fósforo y magnesio, así como el zinc y cobre. Es maravilloso que todo esto lo obtengamos en un solo alimento, que está al alcance de todos, no solo por su precio, sino porque se produce en grandes cantidades en nuestra tierra. La lechuga también nos proporciona un suave efecto sedante y somnífero. Estas sustancias son similares químicamente a las que forman el opio, aunque carecen por completo de toxicidad y de efecto adictivo, como lo manifiesta en su libro el doctor Jorge Pamplona Rogers, doctor en medicina y máster en salud pública. La lechuga se recomienda para trastornos del sistema nervioso, estrés, tensión psíquica y ansiedad. Además, nos aporta vitaminas del grupo B necesarias para el equilibrio del sistema nervioso. En la antigua Roma se dice que los romanos tenían la costumbre de comer lechuga por la noche después de una copiosa cena. Hoy también recomendamos comer lechuga a las personas estresadas y que padecen insomnio, pero no después de la cena, sino en vez de esta. ¿Qué les parece? Nos ayudará a estar sanos, descansados y en forma. A los diabéticos, al ser muy pobre en hidratos de carbono, puede comerla en las cantidades deseadas. A las personas que padecen trastornos digestivos se les recomienda tomarla antes de las comidas y por su contenido en fibra facilitará también el tránsito intestinal. Empecemos hoy esta sana costumbre. Señor, señora, vaya a su mercado habitual y compre una lechuga fresca. No se olvide de lavarla muy bien antes de su preparación. Un consejo, manténgala en agua fría hasta servir. Escúrrala muy bien no ponga ningún aderezo, sino minutos antes de comerla para que ésta no pierda sus propiedades ni su textura. Y si quiere conservar lo que no consumió en el momento, le doy un secretito. Coloque en un recipiente con agua en el refrigerador. Permanecerá fresca por mucho más tiempo. Buen provecho y muy buena salud. Hasta la próxima, amigos, donde aprenderemos un poquito más sobre alimentación saludable. Soy Laura Lazo de la Torre, los espero siempre con mi Shunku Misti. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. El Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece talleres permanentes. La directora de la librería Rayuela nos acerca al mundo de los libros. El arte se vive desde el portón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional conoció las declaraciones del sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal en la Feria Dominicana del Libro. Supo que actriz iraní formará parte del jurado del próximo Festival de Cannes. Llegó a Cuba la muestra itinerante de cine del Caribe 2014 y conoció la declaración de Ollanta Humala, presidente de Perú, en la Feria del Libro de Bogotá. Llegamos al final de la emisión número 10 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Giovanni Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.